Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos. Todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya y mía. Levantarnos para deseo llevar. Ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escuchar. Lo personal es político. Es político. La hoguera, sábados de 14 a 15 horas por Radio Estación Sur. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de La Hoguera. Hoy sábado 3 de octubre, pasaditas las 2 y 20 de la tarde. Tenemos 13 grados acá en la Ciudad de La Plata. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Daniel Omar Favero. Con Juana, mi compañera. Decime, ¿cómo andas, Juani? Bien, muy bien. Vos no te presentaste, Santi. No me presenté, es verdad. Error. Santiago Domínguez, mucho gusto, ¿qué tal? Santiago Domínguez, Juana Saraví, mucho gusto también. ¿Qué tal? Y también la tenemos en el piso a Malena García. ¿Cómo andas, Male? Bien, todo bien. Están un poco formales hoy. ¿Viste? Nos agarró los formalismos. La música también como que va... Este programa se va para arriba. Se va para arriba. Un programa muy, muy serio. Muy serio, ¿no? Un poquito. A veces. No queremos ser tan serios tampoco. Vamos a remontar un poco la reputación. El programa pasado creo que terminó con un par de chistes verdes ahí. Juana tiró un chiste muy malo, me acuerdo. No fue el programa pasado y no fue muy malo el chiste. Eso fue un programa que fue hace muy poco. Fue hace dos semanas. Claro, la semana pasada le recordamos que una porción de este grupo que, estuvimos en un foro en Córdoba, que ya vamos a estar hablando de eso. Hoy somos el doble. El pasado. Cada vez somos más. Es cierto, nos vamos para arriba. Nos vamos para arriba con esto que es La Hoguera. Distinto lenguaje, la misma radio. Entre las cositas que estuvieron pasando esta semana, estos 7 días que transcurrieron desde la última edición de La Hoguera el sábado pasado, nos encontramos con que se promulgó y se publicó en el Boletín Oficial la Ley 25.929 de parto humanizado. ¿No? Ley de parto respetado. Sí, que siempre como que se lee un nombre un poquito más acorde, ¿no? Esto de parto humanizado, parto respetado. Se trata de, te cuento, de que, o la definición que pone la ley al parto humanizado es que todo es un parto en el que se respeten los derechos de la paciente en el momento de la llegada de su hijo al mundo. Esto es, a grandes rasgos, que ella decía, desde quién la acompaña durante el proceso, pasando también desde en qué posición quiere parir, si quiere o no recibir anestesia. Se prioriza, por ejemplo, se prioriza los partos naturales sobre las cesáreas. Es un avance enorme, ¿no? Teniendo en cuenta las diferentes y terribles violencias obstétricas. Exacto. Que venimos sufriendo las mujeres, que es algo que también habíamos estado charlando la semana pasada. Sí, que además, digamos, todo el tema de la maternidad, que esté tan abocada a la mujer, es desde un punto de vista también un poco mentiroso, porque sí, se le da ese rol a la mujer como un rol que tiene que llevar adelante como parte de su ciclo vital, pero sin embargo ella es muy poco lo que puede decir sobre su propio cuerpo. Así es. Está muy buena esta normativa. Desde la pequeña esta, que el pequeño ítem que comentaba de poder elegir en qué posición parir a su hijo o hija, me parece que es súper transgresor a lo que se tiene como normal, ¿no? De que el parto es horizontal, y esto si nos remontamos a los orígenes de la medicina tradicional, es para una comodidad de los médicos y médicas que están atendiendo el parto, justamente. Sí, también hay que tener en cuenta que la violencia obstétrica es una de las violencias más invisibilizadas, si se quiere, en cuanto a lo que son las violencias contra las mujeres, y que también hay cuestiones en lo que es violencia obstétrica, por ahí pormenorizadas, digamos, que no se tienen tanto en cuenta. Muchas mujeres se quejan, por ejemplo, de que en el momento de parir, por ejemplo, suelen dejar la habitación con la puerta abierta, entra y sale gente todo el tiempo, hay mucha gente dando vueltas y esa situación también de incomodidad. Sí, los gritos, el abriste las piernas, ahora te lo bancás, esas cosas que las escuchamos quizás un poco, que se mencionan, que sabemos que a la tía, que a la prima, que a la vecina sufrieron. Conocemos estos casos, digamos, pero no se los habla más que de la voz baja, ¿no? Claro, además que creo que genera cierta incomodidad o cierto miedo refutar un poco esta palabra legitimada del médico o de la médica o de quien esté a cargo. Y que siempre quizás hacerse escuchar la propia voz se complique más en esas situaciones tan delicadas, ¿no? Así es, que las instituciones sigan siendo las que deciden sobre las prácticas corporales de los cuerpos de las mujeres. En ese sentido tenemos a Lorena Ribot de la asociación Vos Podés, que es también compañera de aquí de estudio, del piso. Ya está en el programa Vos Sabés. Vamos a escucharla, a ver lo que dice al respecto. Lo que dice la ley es que en la situación del parto y el nacimiento, las personas que están y las instituciones que están afectadas a atender a las mujeres y a los niños recién nacidos deben respetar sus derechos. Y la reglamentación lo que hace, por eso la pedimos tanto, es aclarar más todavía algunas cosas que en la ley están bastante claras, pero que parece ser que no lo suficiente porque algunos todavía miran para otro lado. La escuchamos a Lorena Ribot de la asociación Vos Podés, quien, digamos, también va a estar formando parte de una charla en la Facultad de Medicina el próximo martes, tocando justamente este tema de la ley de parto respetado, como para profundizar un poco más y para abrir un poco el debate. Al Sur, una estación de radio. Hoy desde las 11 de la mañana está llevando a cabo en el observatorio acá de la ciudad de La Plata una jornada de debate y cultura sobre pueblos originarios. Así es, allí en el bosque va a ser como dice el título, ¿no? Una jornada donde se van a estar debatiendo identidades, derechos, estas cuestiones que quizás quedan siempre relegadas en tanto a los pueblos originarios. Va a ser una jornada súper cultural, va a haber bandas invitadas, está Che Joven, está Bruno Arias, está Duende Garnica. Y va, desde hace un ratito, a la una más o menos, comenzó una radio abierta, desde las 11 comenzaron paneles y más. Mira, sobre esta hora, justo en este preciso momento están comenzando talleres y paneles cuya temática es tierra y territorio En el aula meridiano del observatorio astronómico, allí en el bosque. Hay panelistas súper interesantes. Va a estar Félix Díaz de la comunidad Cuom, va a estar Alberto Canali de la comunidad Aymara, Rubén Curricoy Ñanco de la comunidad Mapuche. Así que los y las invitamos a escucharlos y también a escuchar este audio de Natalia Guevara de la Comisión de Derechos Humanos del Observatorio. Lo que nos planteamos nosotros también como Comisión de Derechos Humanos, el poder abrir estos debates en todo ambiente en el que estamos y sobre todo en la universidad, en el que lo entendemos como un espacio crítico, en el que nosotros somos sujetos activos, no pasivos de nuestra educación. Ahí estamos escuchando a Natalia Guernica de la Comisión de Derechos Humanos del Observatorio. Natalia Guevara, de la Comisión de Derechos Humanos del Observatorio, contando un poco de qué va esta jornada. El tema de los pueblos originarios es algo que nos atraviesa a todos en cualquier facultad, por eso por ahí es medio raro en el Observatorio de La Plata, estudiante de astronomía. pero nosotros lo entendemos de esa forma, que no son solo cosas que quedan en los libros de historia o relegados solo a las ciencias sociales, sino que las culturas están vivas, las comunidades están vivas, los territorios pertenecen a ellos. No es una cuestión del pasado, no es solo memoria, sino el presente, la lucha que están llevando. Allí mismo Natalia, digamos, recalcaba justamente la importancia de traerlo a colación, de traerlo a nuestro cotidiano, por la importancia que tiene justamente no olvidar, no dejar pasar que forman parte de esta sociedad, ¿no? Y que tan invisibilizados e invisibilizadas se los tiene en la mayoría de los casos, y que no quede como un dato anecdótico de la historia, una porción más de un censo poblacional y nada más. Así que es muy interesante lo que nos comentaba Natalia Guevara de la Comisión de Derechos Humanos del Observatorio, que, como les repito, los invitamos y las invitamos a esta jornada de debate y cultura de pueblos originarios en el Observatorio. Ni la tierra ni las mujeres somos mercancía. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de dominación. La hoguera. Bien, tenemos esta información que está ya circulando desde ayer, que es tristísimo, es lamentable y nos trae muy mal. De hecho, es que se halló el cuerpo sin vida de Evelyn Antonella Herrera, la chica de 17 años que se estaba buscando desde el 18 de septiembre en Berisso. Bueno, claramente estamos ante otro hecho de esta seguidilla de desapariciones que es lo que pasa, digamos, en el cotidiano de la vida de nosotros, las mujeres. Sí, sí, la verdad que bueno, ayer cuando nos enteramos de la noticia fue, bueno, obviamente muy, muy desmoralizante. Pero bueno, lo que queda por decir es que hay que movilizarse, digamos, hay que estar en la calle para exigir que este caso no quede impune, que es el esclarecimiento de la causa y también que se caratule como homicidio, como femicidio, digamos, no como homicidio común. Hoy hablábamos antes de empezar el programa que está circulando una información en varios medios locales de acá, de la ciudad de La Plata, y dicen que el informe preliminar de la autopsia que se practicó en el cuerpo de Evelyn apuntaló al suicidio como la hipótesis principal de la muerte, digamos. Todavía la causa sigue caratulada como averiguación de causales de muerte, pero por un lado eso, aparentemente según las fuentes judiciales se trataría de un suicidio, pero la familia por otra parte dice que no creen que ella se haya quitado la vida voluntariamente. Lo que también decían es que apareció una carta dentro de su mochila, una carta dirigida a la familia. Pero bueno, vamos a estar atentas también a ver cómo sigue este caso, porque no hay muchos datos más que eso. Claro, además el tema de la carta también es como que siempre está claramente asociado a la suposición del suicidio y que también siempre deja lugar a la duda, así que ahí deberíamos dejar que la justicia actúe. Pero con esto que decía Malena de seguir, digamos, en las calles exigiendo. Porque también me parece importante traer a colación todo lo que se habló con la aparición de Ruth y todas las críticas hacia quienes marcharon. Diciendo, bueno, sí, colmamos las calles, exigimos la aparición con vida y al final parece que se fue por su propia cuenta, se fue casi, porque quiso. Sí, casi como una desilusión que haya aparecido sana y salva, ¿no? Claro, exacto. Sí, la repercusión que tuvo mediáticamente la aparición de Ruth fue muy fuerte porque rozaba ya la misoginia, digamos. Muchas personas con este discurso de, qué sé yo, yo he escuchado gente decir, falté a cursar para ir a la marcha, sí. Y vos decís, ese nivel de individualismo extremo, pero en lo que respecta a la causa de Evelyn Herrera hay tres datos que están buenos tener en cuenta, tres datos interesantes, que es que el primer dato relevante es que habían encontrado su celular en la casa de un supuesto amigo con quien ella había estado el viernes a la mañana. La segunda cuestión es que el fiscal que investiga la causa, que es Marcelo Martini, dijo que el lugar donde se encontró el cuerpo es un lugar muy inhóspito, muy difícil de acceder, donde hay mucha humedad, muy baja temperatura, así que tampoco hay razones como para que alguien vaya ahí. Pero otro dato es que estaba totalmente vestida, sin signos de violencia, con su mochila. O sea, el punto es que por ahí con estos casos muchas veces se suele desviar el debate, ¿no? Como más qué pasó exactamente con el caso en particular. Y está bueno también verlo como más integralmente, como algo que sucede cotidianamente. La desprotección que tenemos las mujeres a la hora de salir a la calle, digamos, en una sociedad patriarcal, eso suele quedar de lado más con los detalles de cada caso en particular, y no se habla como que esto es algo que pasa sistemáticamente y que en definitiva se está naturalizando que vos puedas desaparecer de un día para otro y la pregunta es más, bueno, que si no te querías ir, si no estarás con un noviecito, qué sé yo, pero no se tienen en cuenta estas hipótesis de femicidio, de trata de personas. Es importante también tenerlas en cuenta porque es mucho mejor que por ahí vos digas, bueno, lo investigo como este eje, digamos, en vez de decir, bueno, debe estar con un noviecito y no lo investigo nada, digamos. O sea, claro, digamos, entrar en profundidad y comprenderlo desde la complejidad también que implica, no verlo como desde una punto de vista simplista, decir, bueno, se fue de la casa, esto que decías vos, Male, se fue con un novio, se fue por la razón que sea, digamos. Lo que se hace con eso, desde ese intento de sentido común, es desviar de eje la investigación o lo que se piensa al respecto, y se pierde el foco también. Se pierde el foco, que es justamente la desprotección y esto que desaparezcan chicas, por lo general, siempre entran dentro de un mismo estereotipo, o chicas con las mismas características, que son siempre las que terminan desapareciendo. Sí, y otra cosa que también hay que tener en cuenta es que ella está desaparecida desde el 18 de septiembre y apareció ayer. O sea, eso es algo que no tiene que quedar de lado, que es que tanto el Estado Municipal como el Provincial claramente no pusieron a disposición todas las herramientas que tienen para agilizar la búsqueda, lo mismo los medios de comunicación masivos. No hubo el despliegue que se pretende y se necesita para situaciones así. De hecho, fuentes judiciales al momento de tener que declarar, bueno, que informar que le encontraron, bueno, está triste la noticia, que la encontraron sin vida, también se decía que fueron 15 los rastrillajes que se hicieron cerca de la zona, digamos, después de 15 rastrillajes pudieron dar con su cuerpo, o sea. Sí, además la movida mediática fue muy baja. Me parece que desde la aparición con Ruth, que se empezó no a ningunear la desaparición, pero a verla desde ese mismo punto de vista, decir, bueno, capaz se fue porque quiso. El accionar a la hora de movilizar para encontrarla, me parece que bajó bastante. Un datito más, ya creo que casi es de color. En Berisso, justamente por la muerte de Evelyn, suspenden la fiesta del inmigrante, iba a ser la de la edición 38. Para que los vecinos y las vecinas sepan. No hay nada que festejar, me parece, ¿no? Nos vamos para el costado ambiental de nuestro programa y tenemos para comentar que hoy es un día clave para Hernández. Todos los candidatos se comprometerán a clausurar la cantera. Sí, hoy a la mañana, a las 10 de la mañana, se hizo una asamblea junto a los candidatos a intendente de la ciudad para que firmen un acta acuerdo para sanear esta cantera que veníamos hablando ya en programas anteriores de la avenida 25 y 514. donde la gestión de Brera montó el basural a cielo abierto más grande de la región. Y para que nos cuente un poco sobre este tema, cómo estuvo la jornada, estamos en comunicación con Leandro Amoretti, candidato a intendente por Patria Grande. Leandro, ¿me escuchás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por la comunicación. Se comprometieron todos menos Brera, que no fue. ¿En serio? Sí, eso te íbamos a preguntar para que nos cuentes un poco por ahí cómo estuvo, qué nos puedes decir de la jornada, quiénes fueron, qué se charló. Bueno, fueron el resto de los candidatos menos Brera y la presentación estuvo a cargo de la asamblea de No al Basural de Hernández, que tanto viene trabajando para que se cierre este basural sido en la abierta. Hicieron algunas preguntas a los candidatos puntualmente sobre la opinión respecto a la situación en la política vinculada a basura que tenía el municipio, respecto a las propuestas y respecto al pensamiento en cuanto a la participación de la Asamblea Ciudadana. Esas tres temáticas fueron planteadas a través de preguntas a cada uno de los candidatos y bueno, cada uno tuvo la oportunidad de responder y explayarse sobre el tema. La verdad que estuvo muy linda, fue una actividad interesante, diferente por la particularidad del tema y bueno, todos nos comprometimos a cerrar la cantera y luego cada uno fue desarrollando su visión sobre cada uno de los temas. Bien, por ahí se escucha con un poco de viento, se escucha medio cortado. No sé si estarás al aire libre. Sí, estoy en la calle, estoy en Buenos Aires. Ah, está bien. Voy a quedar quieto. ¿Y cómo se llama? Y por ahí, ¿cuál eran las principales diferencias entre estas opiniones que tuvieron los distintos candidatos sobre el cierre de la cantera? No, sobre el cierre de la cantera hubo como un acuerdo. Creo que las diferencias se presentaron respecto a cuáles deben ser los espacios de participación de las asambleas, cómo pensar un gobierno incluyendo a los vecinos. Sobre ese punto quizá hubo más diferencias, ya se las podrán imaginar, donde el PRO y el Frente Renovador plantearon ciertos reparos o quizá no tienen la misma valoración y jerarquización que el resto de las fuerzas respecto a las organizaciones, a las asambleas vecinales. Y otro punto de debate creo que interesante tiene que ver con la estatización y la concesión a empresas privadas por parte del Servicio de Recolección de Residuos. Claro. Esto, Leandro, Juana Sarabi te habla, hola. Esto hola, que decís de esta terciarización sería o contratación de sectores privados fue propuesta de, o uno de los ejes que tuvo en discusión, el PRO y el Frente Renovador. No lo propusieron, sino que no lo cuestionaron, digamos. Que no lo cuestionaron. No lo cuestionaron, ellos hablan, en realidad plantean reestructuraciones, transparencia respecto a ese tipo de contrataciones, pero bueno, es una discusión que tiene un marco ideológico del cual cada uno lo plantea. También vale decir que el municipio tiene un contrato con la empresa de Sur y también el municipio, a través de las cooperativas municipales que todos conocemos que tienen altas condiciones de precarización, también recolecta residuos y bueno, y en este caso había trabajadores municipales que son cooperativistas precarizados, que son los que llevan el servicio a través de los camiones que dirige y controla el Estado. ¿Qué tal, Leandro? Santiago Domínguez te saluda. Te quería consultar acerca del convenio que hay con la Universidad Nacional de La Plata para sanear justamente el predio y que hasta ahora no se está llevando a cabo. ¿Se trató el tema justamente en esta asamblea o no? Se mencionó, ese acuerdo fue realizado en agosto, si no me equivoco, y el objetivo más importante tenía que ver con un diagnóstico, con una evaluación del grado de contaminación del predio. Y según comentaban los vecinos de la asamblea, y según la información que tengo yo, ese convenio no se ha instrumentado, no se ha aplicado, y solamente son papeles por ahora. Leandro, y teniendo en cuenta que bueno, que Brera nuevamente se ausentó a esta asamblea, y también que viene ausentándose también a varios debates que se están dando, sobre todo para discutir el modelo de ciudad, y también que bueno, que es un candidato que no suele dar notas a medios de comunicación, ¿cómo, qué opinión te merece? ¿Por qué crees que no concurrió hoy a la jornada o por qué se ausenta, digamos, del debate? La verdad que ojalá en el momento se lo podamos preguntar a ustedes, los periodistas, se lo puedan preguntar a él, pero creo que no tiene la capacidad para dar respuesta a las exigencias de los vecinos. Creo que no se anima a bancarse las preguntas o los reclamos que le plantean, pero más allá de eso yo creo que comete un error grave que le está costando y le cuesta respecto a su imagen, es que no plantea qué quiere hacer para la ciudad, no se hace cargo de lo que hizo. La verdad que no dar la cara y no hacer campaña para un candidato a intendente plantea cierta cobardía, y creo que en definitiva es un error político, pero bueno, allá él. Tengo una pregunta, si te nos contextualizarías un poco a nosotros, a los oyentes, ¿cuál es la situación ambiental y cuáles son los riesgos y cuál es la problemática puntual de que esté instalada la cantera en Hernández? ¿Qué significa esto para la gente que vive alrededor? Bueno, hay que aclarar que a nivel ambiental existe un organismo provincial que es el OPDS y hay una agencia ambiental municipal. Bueno, las dos, la verdad que no han hecho demasiado para evitar esta situación. Y la situación de contaminación o los potenciales riesgos tienen que ver con enfermedades respiratorias, el tema de la basura que se va generando en los vecinos de Hernández, y también la potencial contaminación de las napas subterráneas de agua. Sobre esos dos puntos es sobre que recae la preocupación de los vecinos con toda razón por el futuro de sus familias, y también por la generación de roedores o animales que también son elementos que trasladan enfermedades. Y con esto que mencionábamos con anterioridad, el convenio con la Universidad de La Plata, digamos que era un poco más como para obtener información y datos, además de, bueno, de que, como decías, no se está llevando a cabo por el momento. Tampoco está disponible, por lo menos yo no pude leerlo, no pude acceder. Incluso hoy algunos candidatos que son concejales también cuestionaban esto de que no se ha podido conocer el detalle de ese convenio y que no fue aprobado por el Consejo Deliberante. Claro, mi pregunta iba más apuntada si realmente se tienen datos concretos o es más la situación que viven las vecinas y los vecinos diariamente. No están sistematizados, entiendo yo, pero los vecinos tienen casos concretos que pueden demostrar que son efectos nocivos del basural. Igualmente las potencialidades y los riesgos es algo conocido, porque incluso los basurales a cielo abierto están prohibidos por esta situación, que son potenciales focos de enfermedad y de contaminación. Es por eso que, más allá de que esto se haya concretado parcial o totalmente, ya la existencia de ese riesgo merece su cierre, ¿no? Y además que, claro, está tan prohibido. Bien, Leandro, no sé si hay algo más que nos quieras comentar sobre la jornada, la asamblea que se tuvo hoy, algo desde tu experiencia quizás, desde Patria Grande, ¿cómo lo ven? No, la verdad que simplemente para cerrar que fue una muy buena actividad y muy valorable el grado de organización y participación que se han dado a los vecinos, y dejaron planteado para la semana que viene, si no me equivoco, el martes 7 a la tarde, una movilización a la municipalidad para poner el tema en agenda, para que se discute y para exigir el cierre del basural a cielo abierto. Bueno, Leandro, te agradecemos mucho la comunicación. Estaremos llamándote quizás probablemente a futuro para que nos sigas comentando cómo sigue la situación. Cuando quieran. Muchas gracias. Bueno, hablábamos con Leandro Amoretti, candidato a concejal por Patria... intendente ya, o sea, para arriba también. Candidato a intendente por Patria Grande, comentándonos la situación en Hernández respecto a la cantera a cielo abierto, ¿no? El basural a cielo abierto. Y también tener en cuenta esto último que mencionó de la movilización de este martes 7, como para seguirlo un poquito más de cerca y no perder de vista este tema también. Nosotros, por nuestra parte, vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar Pasos de Soda Stereo. Aquí vuelan pájaros de oro. Si me mareé es por devoción. Yo prefiero seguir tus pasos. Prefiero seguir tus pasos. Y es igual a un láser, la pasión actúa por reflejo. De uno a dos, de dos a tres, yo pasos. La lucha es una sola. La Hoguera, por Radio Estación Sur. Volvimos. Este sábado me siento más acompañada. Los extrañé el sábado pasado. Bueno, nosotros también te extrañamos. Estuve con el Guatón, a quien le mandamos un saludo. No lo mencionamos, que hoy no está aquí en el piso, pero es parte activa, parte de la hoguera. De la hoguera, exactamente. De la hoguera, así es. Ustedes se fueron igual a, con permiso, los perdono, los disculpo, porque se fueron a una gran actividad, se fueron al séptimo foro de educación para el cambio social allí en la ciudad de Córdoba. Sí, bueno, me imagino que nos debes envidiar un poco, porque estuvimos en Córdoba. La envidia es fea, no, estoy contenta por ustedes nada más. No, sí. Hubieras tenido ganas de estar. Podremos plantearlo de esa manera. Así, hubiera tenido ganas de estar, pero estuve acá en el estudio. Que tampoco la paso muy mal, digamos. Claro. Fue un gran fin de semana. Llovió en Córdoba, se nos inundó la carpa. Nada, dato de color. Pero bueno, más allá de eso, hubo charlas interesantísimas, hubo paneles muy buenos. Particularmente, el que creo que el mejor para mí fue el de uno que se llamaba Arderá la memoria, derechos humanos de ayer y de hoy. Estaba hablando Soledad Cuello, hermana de Yamila Cuello, una chica que desapareció hace varios años por red de trata. Estaba Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga. Y panelistas de lujo. Emocionante, ¿qué? Hasta los huesos. Eso te iba a decir, sí. Qué fuerte, qué figuras. Para ir a presenciar todas juntas las cosas que sí. Deben haber estado, los temas que deben haber estado tocando, me imagino que intensos, cuanto menos. Sí, no, era una locura, porque creo que fue el sábado que a la mañana fui a una charla de Venezuela y Bolivia, el socialismo del siglo XXI, viste gente muy grosa contando las experiencias de las comunas en Venezuela, después de ahí a una charla sobre el Palestina, con el embajador de Palestina ahí contando cómo es la situación de Palestina. Bueno, después de este panel, o sea, era como que... Estuviste re internacional, sí. Igual. Estuviste no, por no, Palestina, yo estaba como loca. Yo decía, quiero que nos encolumnemos y haga un ejército. Para la liberación. Sí. Para salir a... No. La verdad que gran experiencia. Sí, además el efecto que genera estar casi 3 días... con un montón de actividades, de esto, de paneles, de talleres, la digamos, cómo a uno y a cada uno también nos interpelan, ¿no? Diferentes temáticas, siempre bajo el mismo eje de, sí. En busca de una universidad latinoamericanista, feminista. Sí, este popular. Foro, la particularidad que tuvo, para mí en comparación con el del año pasado, tuvo una línea como mucho más marcada en lo que es el feminismo, el latinoamericanismo. Y para que nos cuente un poco de eso, estamos en comunicación con Lisandro Rodríguez Cometa, que nos va a estar contando seguramente un poco de cuáles son las tareas de los movimientos de mujeres para construir una universidad feminista. Hola, Lisandro, ¿me escuchás? Sí, hola, Male, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Quería preguntarte, más que nada, vos estuviste coordinando un panel que no recuerdo el nombre exacto, pero que trataba un poco esto de cómo de cómo podemos darnos estrategias para construir una universidad feminista. Sí, era un panel sobre universidad y feminismo. Justo ahora, de hecho, estamos en una reunión también porque las compañeras están trabajando mucho y organizándose con todo para ir al Encuentro Nacional de Mujeres que va a ser en Mar del Plata. Y bueno, sí, como ustedes decían, ¿no? Fue un objetivo político que este foro tuviera de manera transversal al feminismo, porque entendemos que el feminismo no tiene que ser un tema aislado y encapsulado, sino que tiene que impregnar y atravesar toda nuestra militancia y nuestra construcción política. Entonces, un poco ese fue el objetivo que nos planteamos para el foro, y bueno, en este panel Universidad y Feminismo, justamente lo que abordábamos era la importancia de poder estar pensando y construyendo una formación que tenga una orientación feminista, que tenga una perspectiva de género y que permita superar esos obstáculos que hoy tenemos con una justicia patriarcal que es misógina y que encubre a violadores, a femicidas, de poder lograr que haya salud sexual y reproductiva llevada a cabo por parte de los profesionales de la salud, una economía con una perspectiva de género que pueda visibilizar las diferencias y las desigualdades que hay en el mercado de trabajo, en fin, desde todas las carreras y desde todas las formaciones se puede transformar, digamos, esta situación de desigualdad que se vive en el sistema capitalista y patriarcal en que vivimos. Así que bueno, eso nos planteamos y por suerte nos llenamos también de mística porque hubo compañeras hermosas y increíbles con un trabajo zarpado de distintos lugares del país y del continente, de Bolivia, tuvimos a Julieta Paredes, tuvimos una compañera cordobesa que vivió mucho tiempo en Cuba y que nos estuvo hablando todo sobre el poder comunal en Venezuela, y todo eso atravesado con la fuerza y la potencialidad feminista, así que también nos empapamos de esa mística. Claro, porque también existe como un mito elitista, ¿no? De que en la universidad no existe la violencia de género, que es algo que pasa en otros lugares, cuando en realidad en la universidad vemos como bueno, muestras claras de que hay violencia de género y violencia machista, y ustedes están trabajando en un protocolo de acción contra la violencia de género en la universidad. Sí, así es. Desde hace tiempo ya esta iniciativa había empezado en la Facultad de Bellas Artes, tomando el caso de la Universidad de Rosario, donde se llevó a cabo y se implementó institucionalmente, y sí, justamente la misoginia, el patriarcado calando en los vínculos y en las formas de relacionarnos está en todos lados y la universidad no está exenta de eso. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de docentes acosadores que hacen uso de su poder de manera machista y patriarcal, situaciones de abuso, situaciones de violencia, de estigmatización, de homolesbo, transfobia, en fin, tenemos un montón de cosas para transformar ahí, sabiendo además que es una trinchera desde la cual llegar a todo el pueblo, a todos lados, así que tenemos que seguir trabajando por lograr una universidad feminista, es fundamental. ¿Qué tal, Lisandro? Santiago Domínguez te saluda. En este sentido, con el protocolo, ¿cuál es la, digamos, la información actual, las novedades que se están dando en este momento? Por lo que tengo entendido, esta semana se va a tratar en un par de consejos de consejos académicos. Sí, eso sí, este reclamo y esta iniciativa de la Federación Universitaria de La Plata y del movimiento estudiantil Julio Antonio Mella fue tomada por las autoridades del rectorado y va a estar tratándose en un consejo superior y en distintos consejos académicos de distintas facultades. Y bueno, la idea también es que ahí el movimiento estudiantil pueda participar, pueda involucrarse para también estar exigiendo que sea un protocolo que no lave la cara, sino que realmente pueda erradicar las violencias al interior de la universidad. Hola. Hola, sí, se había cortado la comunicación. Bueno, y ahora, ahora pasó el foro. Pero sí, también viene el encuentro de mujeres. Por ahí, si querías comentarnos un poco, cuáles son las particularidades de este encuentro, teniendo en cuenta que se cumplen 30 años del Encuentro Nacional de Mujeres, 10 años de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y también 10 años del no al ALCA. Sí, sin duda. Tiene todas esos condimentos, esa potencialidad tiene a un movimiento de mujeres empoderado, fortalecido, muy enojado por las cosas que estamos viviendo. El día de ayer encontramos muerta a Antonella Evelyn, una una chica que estaba desaparecida en La Plata hace 2 semanas, así que ni una menos. Hasta ahora es simplemente un cartelito para hacer campaña por parte de los dirigentes de los partidos tradicionales. Entonces hay que organizarse, hay que tomar la calle, hay que cambiar las lógicas en las con las que nos vinculamos, y yo en este momento hasta estoy sintiendo un poco de culpa porque las pibas están trabajando a pleno arriba para organizar todo lo que se nos viene, pero bueno, vamos dispuestas a compartir nuestras experiencias, nuestra construcción como feministas populares, la construcción que estamos haciendo desde Mala Junta, a discutir qué pasa con el aborto legal, a discutir qué pasa con la escalada de femicidios y la no respuesta del Estado y la justicia. Así que bueno, las pibas están llenas de mística y nos la contagian a nosotros, y bueno, estamos laburando para lograr llegar y poder gritar bien fuerte, poder estar bien unidas y bueno, expresar la solidaridad que se suele vivir en esos días. Me lo han contado y nos lo contagian. Claro. Bueno, Lisandro, no te robamos más tiempo y también te agradecemos que te hayas comunicado con nosotros estando en una reunión y haciéndote una escapadita. Bueno, gracias, y gracias también por dar lugar a estos temas y incorporar también en un programa de radio y en todos lados el feminismo que lo necesitamos para transformar la sociedad, y que muchas veces se logra hacer de él como una pancarta muy vaciada de contenido, y hay que multiplicarlo y seguir luchando para que realmente pueda transformar la sociedad. Tal cual. Bueno, muchas gracias por la comunicación y estaremos hablando más adelante seguramente para preguntarte por varias problemáticas que atraviesan la ciudad. Bueno, dale, estamos hablando. Gracias por el espacio. Un abrazo. Ahí hablábamos con Lisandro Rodríguez Cometa, militante de la colectiva feminista Mala Junta, un manifiesto feminista. Un feminismo popular, mixto y disidente. La presentamos. Sí, la presentamos. Sí, lo presentamos. Es hablando las heridas. Pregunta, respuesta. Pasa, yo tengo un problema muy... Bueno, no veo nada, chicos. Vamos a seguir esta tarde de sábado salando las heridas con los grandes, enormes platenses redonditos de ricota. Respira a reclutar bien maquillado. apuntamos a tu nariz, hundimos tus pómulos y vos resplandecías. No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más. Sanando las heridas, jodiste a todo Cristo y más. A boluditos de la luna y tipas porno nazi luz. Un día el bote volcó y el premio a pique se fue. El aborto tiene que ser legal porque no puede ser que siga habiendo un negociado inmenso detrás del derecho a decidir de las mujeres. Porque tenemos que poder decidir sobre nuestro propio cuerpo. Porque ser madres tiene que ser una decisión y un proyecto, y no una obligación ni una imposición. El aborto es mío. ¿Por qué la decisión es de un cura o de un juez? No se trata de despenalizar, sino de legalizar para poder acceder a un aborto seguro y gratuito en un hospital y que sea el Estado quien garantice ese derecho. El aborto tiene que ser legal porque yo creo en el libre albedrío. La mujer decide, la sociedad respeta, el Estado garantiza, la Iglesia no interviene. El aborto tiene que ser legal porque está atravesado por una cuestión de clase. Mientras sea clandestino, las mujeres pobres son las únicas que se mueren. Te apuesto un embarazo no deseado a que estás a favor del aborto. El aborto tiene que ser legal porque no queremos ninguna piba más muerta por abortos clandestinos. El aborto tiene que ser legal porque ni la Iglesia ni el Estado deben decidir sobre el cuerpo de las mujeres. Educación sexual integral y aborto en el hospital. Tengo derecho a decidir si quiero pasar por la situación de llevar adelante un embarazo o no. Llevar adelante un embarazo o no. El pasado 30 de septiembre, el miércoles, la candidata a gobernadora de la provincia por el PRO, María Eugenia Vidal, expresó su opinión sobre el aborto. Sí. Ella dijo, yo estoy a favor de la vida, ninguna mujer elige abortar. Vamos a hablar un poco de aborto hoy y vamos a hablar también, vamos a conocer a esta candidata a gobernadora de la provincia, vamos a conocer un poco quién es. Dos cosas, la estoy pasando bien porque me encanta hablar de aborto y me encanta hablar más del PRO. Sí, gran combinación. Aparte, vamos a recalcar un poco en esto de que ninguna mujer elige abortar, ¿no? Como dice el spot que acabamos de escuchar, te apuesto un embarazo no deseado a que estás a favor del aborto. Sí, cientos de mujeres eligen abortar todos los días usando pastillas de misoprostol. Qué loco que haya personas que realmente piensen que el aborto es medio como una opción medio obligada, ¿no? No sé cuál es su concepción. Sí, como... Pero que nunca puede ser la mujer una sujeta activa, ¿no? Una sujeta política que toma una decisión sobre su propio cuerpo y dice, bueno, yo quiero abortar. Es parte de todo un discurso que sigue desempoderando a las mujeres, como si el aborto no fuera también un proceso y una práctica de empoderamiento justamente del propio cuerpo, ¿no? Claro, y además la violencia que hay detrás de estas palabras y buscar instalar este sentido común, ¿no? Esto de decir, ninguna mujer elige abortar. Con total impunidad establece un discurso que lo busca establecer como el hegemónico, y que justamente invisibiliza todas estas luchas, todas estas decisiones, todo el empoderamiento, ¿no? Como decías vos, sí, Juana. En Argentina se practican 500.000 abortos por año y en lo que va del año, 1.293 mujeres abortaron con pastillas de misoprostol. Acompañadas por las socorristas. Acompañadas por socorristas en red. Hace unos programas habíamos hablado también con las chicas de socorristas en red. Pero ellas son de las pocas, por no decir la única organización, que sistematiza un poco los datos sobre el aborto, quiénes son las mujeres que deciden abortar, y los datos que tienen son que el 30% de las mujeres que abortaron decidieron interrumpir su embarazo porque simplemente no estaba incluido en su proyecto de vida, es decir, no querían ser madres, y el 25% sí querían ser madres, pero no en ese momento. Pero vamos a hablar un poco de quién es esta candidata a gobernadora de la provincia. Que anda tirando estos dichos a mansalva como si fueran... Y sabemos que el PRO, la fuerza política del PRO, vetó el protocolo para la atención de los abortos en aquellos casos en que están permitidos por la ley, esta ley que se aprobó en la legislatura ahí de la Ciudad de Buenos Aires en 2012, que dice que si vos sufriste una violación o está en riesgo tu vida o tenés una enfermedad grave, vos tenés derecho a un aborto no punible en el hospital. Bueno, esa ley el PRO la vetó, y además todos los años el espacio político del PRO celebra el Día de los Derechos del Niño por Nacer. Esta es una fecha antiabortista que instituyó Menem en el año 1998. En los 90, sí. Así que se festejan los derechos del niño por nacer. ¿Y los derechos de la mujer ya nacida? ¿Qué hacemos con esos derechos? Claro. Lo que decía también María Eugenia Vidal es que el Estado tiene que hacer una autocrítica de por qué una mujer tiene que llegar a esa decisión que nunca es libre. O sea, otra vez volvemos a esto de que nunca la mujer elige abortar por su cuenta. Debe dar educación sexual que necesitan y acompañarlas. Pero después dice, muchas jóvenes tienen hijos porque carecen de otro proyecto de futuro debido a que no pudieron terminar el secundario y no consiguen trabajo. En esas chicas no hubo un Estado presente. Así que tenemos dos cosas como casi contradictorias, digamos, ¿no? Sí, aparte le faltó agregar únicamente que se embarazan para tener planes sociales, claro. Y cerramos el discurso ahí, listo. Sí, yo creo que casi sin decirlo, o no me costaría pensar que lo cree. Claro, además esta noción de decir, una vez que una mujer esté embarazada, pareciera que el hijo o la hija por venir forma parte del patrimonio de toda la sociedad y que toda la sociedad elige menos ella. Se me hace como una noción así. Como si no tuviera así. Siquiera, claro. El poder o la potestad, ¿no? Solo la conciencia. Es solo donde van a hacer ese bebé, digamos. Pero paren porque hay más. Ella está hablando acá de que el Estado no estuvo presente con estas chicas que no tienen hijos porque no terminaron el secundario, pero recordemos, yo no sé si se acuerdan, que el año pasado el PRO justamente cerró los centros de atención a víctimas de violencia de género alegando que había una falta de presupuesto. Entonces podemos decir que si hay algo que no viene haciendo el PRO es acompañar a las mujeres, digamos. O sea. No es garantizar un Estado presente, digamos. Claro. ¿No? Si las políticas que vienen llevando adelante desde estos años de gestión PRO es justamente quitar la intervención del Estado en... Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires. No voy a parar con las obras hasta que tengas un buen hospital público cerca. María Eugenia Vidal, gobernadora. Cambiemos Buenos Aires. Lista 135. Ahí escuchábamos el spot de María Eugenia Vidal. No nos patrocina. Si esto... Vidal. Sí. Solo queremos dejar eso en claro. La hoguera no está financiada por el PRO. Si esto no es suficiente, acá tengo un dato, que en el 2014 el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... ¿Saben cuánto fue el presupuesto que destinó para el cumplimiento de la educación sexual integral? Tírenme no sé un si número. Imagínense cuánta saber. Plata gastó el PRO en educación sexual integral. Tírenme un número. No, presupuesto. Es que soy muy mala con los presupuestos. Igual me imagino que es millones de veces inferior al presupuesto que se habrá gastado en publicidad, por ejemplo. 125 pesos. 0,001% del presupuesto. No le debo haber errado por mucho, ¿vale? No. Eso es la plata que destinó el PRO. Estamos hablando de 805 mil pesos, pero que la mayoría son destinados a organizaciones no gubernamentales, a ONG, para que den talleres en los colegios. O sea que no estamos hablando de la ley de educación sexual de la ciudad. Sí, una intervención real claro, del gobierno. Que tiene que ver con participativa, claro. Activa, donde tenga un rol como lo que se esperaría de nuestros gobernantes, ¿no? Sí. La sumatoria de asignaciones presupuestarias de estos programas asociados a los derechos sexuales nunca superó los 4 millones de pesos en el 2010. Así que hoy en día representa... O sea, todavía seguimos con la misma plata de hace 5 años, teniendo en cuenta que hubo una inflación importante. Sí. Hoy representa el 0,0049% del presupuesto total que tiene el gobierno de la ciudad disponible. Perdón, para quedar con lo que decíamos antes. Justamente lo que decíamos que le faltó agregar únicamente el dato de que se embarazan por las mujeres, este discurso desde el sentido común, decir se embarazan para que les den planes sociales, justamente esto lo dijo Miguel del Cel, otro exponente del PRO, diciendo que niñas de 12 o 13 años se embarazan para cobrar la asignación por embarazo, luego la asignación universal por hijo, es como un poco representativo de este sector. Político, ¿no? Sí. Qué fuerte la cantidad de sensaciones que me está desatando por dentro todas estas cosas que están comentando. Sí, pasando en limpio, lo que decíamos desde María Eugenia Vidal, que dijo que estaba en contra del aborto, es, primero que nada, que celebran el Día del Niño por Nacer, mientras que no generan vacantes en el nivel inicial o tercerizan a través de punteros ONG estos centros de primera infancia del gobierno, que son solamente guarderías para los hijos e hijas de las mujeres que no tienen recursos, es decir, guarderías sin financiamiento, esa es la actuación del gobierno, y que también que el mismo espacio político que habla de que hay que acompañar a las mujeres y que el Estado tiene que ser presente, es el mismo que después desarma los programas de atención a víctimas de violencia de género o delitos sexuales, y también invisibilizan otros que para combatir la trata de personas. Nunca hablan de la posibilidad de trata. Mira, me parece que esta oración es central para cerrar este tema. Digamos, lo que se busca con todo este discurso instalado desde el PRO es justamente este sustrato ideológico, ¿no? Esta idea. La estigmatización del embarazo adolescente en jóvenes de bajos recursos... El desprecio por los derechos y la autonomía de las mujeres, hechos política cotidiana. Lo único que quiero decir para no andar que no hace falta quizás andar en esto, porque son palabras que hablan por sí solas, que no es muy distinto este discurso y estos dichos y declaraciones del PRO con lo que dijo Scioli también hace poquito, de que él no está a favor del aborto, que no legalizaría el aborto y que no lo va a hacer. Cambiemos. Cambiemos para la victoria.

entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros. Nuevos rincones para inventar. Yo transpirado, mojado, nauseabundo. Germen de la aurora encantada de la que no pide más permiso y está rabiosa de luces mayas, luces épicas, luces parias, menstruales, marlenes, Diana Callayanes. Sin Biblia, sin tabla, sin geografía, sin nada. Solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, o como me salga, como me pueda el deseo. Y las fucking ganas, mi derecho a explorarme, a reinventarme, a hacer de mí, mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas, todo el alma. Amén. Amén. Y recién leíamos Reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal, un poema de Susie Shock, una actriz, escritora, cantante, docente, multifacética, artista trans sudaca, así se autopercibe. Trans sudaca. Me gusta la palabra sudaca cuando es un sudaca el que dice, soy un sudaca y a mucha honra, ¿no? Y cuando tiene la palabra trans adelante. Sí. Todo lo trans está bien, creo. Para mí. Es una bandera de lucha ya desde el nombre, es increíble. Es un poema que está en el poemario Transpirado. Transpirado. Es un, transpirado, pirado, trans. Es un junto. Recital musical poético que está haciendo por todo el país. La vimos el año pasado. Fuimos a escucharla ahí al Centro Social y Político de Olga Vázquez. Esa noche también estuvo tocando Sara Eve. Y de Susie Shock podemos decir que nació en el barrio de Balvanera. Me gusta esa voz de locutor. Hola. es un invitado que tenemos acá en el piso, sí. Sí. En el 2011 editó este poemario Transpirado y relatos en Cane Calón. Escribió columnas en Soy, que es el suplemento de diversidad del diario Página 12. Y también colaboró con revistas culturales como Caja Muda, que es de la Universidad Nacional de Córdoba, Huasca, Queer Art Scene, que es una revista independiente, Ají, de Ushuaia, y Revista Colada, que también es una revista independiente. Tiene un currículum súper amplio, Susie Shock. Sí. Y por eso lo admiramos tanto también. Algunos de sus textos formaron parte del compilado La bombacha apretada a sus testículos. Ese libro vamos a estar consiguiéndolo para también leer un poco acá en la hoguera. Y ahora está con este recital musical poemario Transpirado por todo el país. Y actualmente escribe columnas todos los meses en la revista MU, que es la revista de la cooperativa La Vaca, ahí en la calle Hipólito de Yrigoyen, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y una novela de folletín que se publica en Maten al Mensajero, que es una revista de historietas, que se llama La Loreta. Esa es su novela que publica. Y con este poema cerramos un programa bastante cargadito de información. Estuvimos haciendo un repaso bastante general. Tuvimos varias entrevistas. Y ahora nos vamos con Bife y los esperamos el próximo sábado en la hoguera. Así es. No quiero dejar de mencionar a nuestra productora Lira de San Francisco, a nuestro operador Diego Cisternas. Le agradecemos mucho. A nuestros compañeros que hoy no están en el piso, pero son esta parte activa de la hoguera que no ponen ni la voz, porque nosotros no ponemos la cara, ponemos la voz ponemos solo. La voz. Pero están desde la preproducción y la producción, son Nacho Arrieta y... Y Guatón, ya es Guatón. Rodrigo no, ya es Guatón. Díaz, que bueno, hoy no pudo venir al estudio. Y les agradezco por compartir otra edición en el piso conmigo. ¿Vale, Santi? Sí. Santi hoy se subió unos mates. Vamos a ver si ya los programas que vienen podemos empezar a traer comida. Por ejemplo, a mí la verdad que este horario... Y yo no vengo parte al medio. Es más, el nombre que voy a tirar ahora es... Justamente no está bueno por el hambre que tenemos, porque lo que vamos a escuchar ahora para despedirnos es Bife.